cooperativa pesquera Unión Marítima, que comentábamos hoy a la mañana sobre esta expropiación de parcelas para esta empresa, que tiene que ver con la indemnización de maquinarias para, bueno, el mejor funcionamiento de la empresa. Claro, el tema está en manos de la justicia. Sí. Y hay un principio de acuerdo, parece, entre el gobierno de la provincia y la justicia para un monto de dinero determinado. De esta manera, poder pagar, claro, ¿no? Pagar estas instalaciones y que las trabajadoras puedan estar más tranquilas y más cómodas. Le vamos a preguntar a Olga a ver si esto ya, qué conocimiento tiene de este tema, ¿no? Olga, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla, ¿eh? Flor Berreauter, Hombres Lobos, aquí en Radio Cuento de Viedma. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, mucho gusto estar en contacto con usted y poder darle alguna información sobre el tema nuestro, ¿no? Uh-huh. Bueno, parece que se ha logrado un avance importante en las últimas horas, ¿no? Sí, el avance se logró hace bastante tiempo, ya el 29 de abril, cuando nosotros el 28 de... Te cuento un poquito. Ah, claro, sí, sí, cuéntanos cómo llegamos ahora, claro, sí, sí. Nosotros el 28 de abril firmamos un convenio con un empresario de la ciudad de Puerto Madryn, Cristian Canosa, creo que es el nombre, no recuerdo bien, un convenio para poner en marcha y tener solvencia económica, sobre todo lo que hay que poner sobre el tema de la planta procesadora, ¿no? Sí. El 28 de abril nosotros firmamos el convenio con el empresario para poder agilizar los trámites de la provincia y que la provincia tome rienda en el asunto, porque el tema viene de hace larga data. Nosotros hace 6 años que dejamos de estar dentro de esa planta, hace 3 años que iniciamos este proyecto como cooperativa. Entonces, tuvimos que buscar las alternativas para poder, el día que nos entregaran la planta, tener una solvencia económica y poder ponerla en marcha, ¿no? Porque no es fácil, si bien nosotros por ahí vamos a tener un apoyo, un gran apoyo de la provincia, pero también necesitamos nuestra solvencia económica para poder con el barco y contar con los permisos de pesca y todo eso. Claro, esto por un lado es importantísimo para el trabajo, ¿no? Y para poder tener actividad, digamos. Pero también es importante resolver el tema legal, que todavía estaba pendiente, ¿no? Claro, te contaba, el 28 nosotros desde abril firmamos el convenio. El 29 de abril de ese mismo mes, de este año que fue, el 29 de abril llegó a la provincia un escrito de la jueza que tenía la causa de la ex marítima San José, uh-huh, aceptando el pago de la expropiación. Sí. Entonces, a partir de ese momento, o sea, la jueza le dio 10 días, o sea, los términos legales son esos, 10 días, sí, para poder hacer el depósito. La provincia creo que lo hizo dentro de ese plazo, uh-huh, o un poquito más, porque sí, había pedido un plazo más. Pero ya está hecho todo. Lo único que nosotros estábamos esperando ahora es la entrega, o sea, que nos entreguen la posesión de la planta. Claro. ¿Y tiene fecha, Olga, tienen fecha para eso ya o no? ¿Cómo? ¿Hay fecha para la entrega oficial de la planta a la cooperativa? No, eso es lo que estamos esperando, porque nosotros en términos legales hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Ahora, uh-huh, ahora le toca la parte de la provincia. Yo creería que, o sea, antes de la vacación de invierno nos dijeron que iba a ser esa semana antes, después, bueno, ahora no sé, porque estaban de vacaciones, había un plazo, claro, que todos están de vacaciones, y bueno, entonces, bueno, nosotros aceptamos todo eso, pero también en los tiempos de ellos no son los nuestros, claro, nosotros ya se nos viene otra temporada encima, nosotros para el mes de, más tardar, octubre y noviembre queremos tener nuestra planta y poder trabajar la temporada, que es diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Claro. O sea, nosotros estamos en condiciones de poder procesar, bueno, es mucho mejor para nosotros. Creo que va a ser mejor para nosotros, con los trabajadores que estamos esperando eso hace rato, y también para la gente de San Antonio, ¿no? Porque no solamente, o sea, va a estar la gente de la cooperativa trabajando, sino también va a haber mano de obra muy importante. Son la actividad pesquera te lleva mucho, si bien ahora está bastante floja, pero bueno, nosotros tenemos la esperanza y la de poder salir adelante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso queda todo en manos de la provincia, ahora son ellos los que tienen que poner un poquito más de su parte y poder, claro, que nosotros tengamos, o sea que no se base en promesas, sino que se haga realidad el hecho de poder tener nuestra planta y poder trabajar y no poder depender de nadie, ¿no? Nosotros queremos depender de nosotros mismos. Claro, buenísimo, o sea, se han dado pasos importantes, pero todavía está faltando los papeles, me parece que ahí está el problema, claro, ¿no? Bueno, Olga, ¿cuántas personas están integrando la cooperativa en estos momentos? Mira, nosotros cuando empezamos con este proyecto éramos 45. Sí. Y ahora en total quedamos 30, 32 personas más o menos. Ajá, está. Por eso te digo que hay posibilidad, o sea, el convenio que se firmó con este empresario es de muy larga data, porque, o sea, nosotros tenemos la posibilidad de, no solamente nosotros los que estamos dentro de la cooperativa, sino poder contratar gente, mano de obra, que no sea integrante de la cooperativa. Claro, claro. Entonces, eso es lo que estábamos esperando. Lo que nos falta un papel, o vamos a decir, nosotros ya estamos adentro, pero si nosotros quisiéramos, ya estuviéramos, estaríamos adentro. Pero no queremos, porque hemos luchado tanto para que eso sea dentro del término legal y dentro de todas las posibilidades que nos dé la ley. Entonces, bueno, esperar un poquito más, esperar un poquito menos, nosotros, pero los tiempos, yo te digo, nosotros ya estamos, como quien dice, en medio, bastante cansados. Me imagino. Porque nos dan tanta vuelta. Es claro. Un papel que, o sea, la provincia es la que tiene que, la justicia, ahora está en manos de la justicia de Río Negro, así que tienen que decidir, mandar ese papel de... Está bien. Es una tenencia lo que tenemos. Claro, claro. Necesitan los papeles definitivos de que eso es de ustedes, de la cooperativa. Olga, ¿cómo está la actividad floja? Nos dijo, o sea, ¿qué están haciendo en estos momentos? ¿Están trabajando, no? Igual. No, nosotros no estamos trabajando. ¿Ah, no? No, nosotros no estamos trabajando. Algunos sí, viven de algunas changas y todo eso, pero eso te decía, estábamos esperando. Porque algunos compañeros, te decía que éramos 45, pero algunos compañeros consiguieron su trabajo. Claro. Porque tampoco podemos estarse durante 6 años y la planta está cerrada. Y nosotros hacemos la temporada, trabajamos la temporada, las rebuscamos. Y sobrevivimos, ¿no? Porque dejamos Marítima San José cerró y nos dejó a todos en la calle sin pagar un peso. Nos morimos y nuestros hijos siguieron estudiando. Pero este es un proyecto, o sea, a nivel personal mío es un proyecto que lo quiero, quiero que llegue a su fin. Yo cuando me propongo algo en la vida creo que es una meta y creo que no es solamente para mí, sino también para mis hijos, mis compañeros, toda la familia que encierra este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, llevamos mucha lucha en esto. Bueno, Dios quiera que sea pronto que salga y que las autoridades máximas de la provincia puedan, no te digo que estoy conforme con el señor gobernador ni con ninguno de la provincia, porque no han escuchado, han agilizado los trámites, pero ya es hora que se tome una decisión, ¿no? Está. Usted nos dijo que había poco, prácticamente no están trabajando en todo momento. ¿Va a ser siempre así, que se va a trabajar fuerte unos meses y otros meses no se va a trabajar nada? ¿O cuando esté todo normalizado va a haber trabajo permanentemente? ¿Cómo va a ser? Mira, la pesca tiene dos etapas. Nosotros que vivimos siempre de la pesca, claro, sabemos acá en San Antonio que es la pesca siempre en esta época es como es una baja temporada, ¿no? Decimos nosotros. O sea, tenemos la baja temporada, que es en invierno, que nosotros la tenemos que bancar sí o sí, que nosotros tenemos que buscarla. Y acá todos sabemos, la pesca últimamente está muy floja en el sentido de que, no hay gente que ha venido a trabajar realmente mirando por los trabajadores, no se preocupa en llevar el mango. Pues fíjate que acá nosotros tenemos, se nos dio el año, este año, hace dos años atrás, tres años atrás, que nos está dando la temporada de langostino, cuando nunca en el Golfo se fue langostino. Y que no sabés lo que es acá. Acá es el boom en la temporada ahora en diciembre, que empieza, creo. No sé si decían sin dar la pesca de langostino, pero... vinieron muchos a llevarse el mango, y yo creo que eso no tiene que pasar. Lo que pasa es que pasa por la también por el tema del Ministerio de Producción, y que le ponga un límite a la gente que viene de afuera, ¿no? Quizás nosotros por hoy estaríamos en excelentes condiciones, porque el Golfo, nosotros acá en San Antonio la mayoría de la gente vive de la pesca. Pero bueno, vos fíjate que de esos años de gloria que tenía la pesca, de llegar a tener más de casi 700 empleados que vivían de la pesca, hoy no sé si hay 200. Claro. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema, Olga? ¿No hay pesca? ¿No hay producción o no hay venta? ¿Cuál es el problema? Yo creería que venta... que vamos a decir, venta los empresarios siempre tienen. Sí, sí. Pero pesca, bueno, como te decía, esa es la temporada baja. Nosotros en invierno es la temporada baja. Se pesca poco en esta época, hay poco pescado, o sea, digamos. Se retira, o sea, porque el pescado en el Golfo se retira. Entonces, esta época son las temporadas bajas donde el empresario tiene que sostener al trabajador. Claro. Entonces, bueno. Buscarle la manera de que esto sea viable, ¿no? Porque traemos barco en la temporada de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, que son las temporadas más fuertes, podemos sostener el mes de mayo, junio, agosto, hasta agosto, septiembre, ¿no? Que vuelva a volver a surgir el pescado, vuelva el pescado al golfo, hay muchas cosas. Y también, la poca captura, o sea, hay pocos barcos que salgan a pescar. Por ejemplo, nosotros acá en San Antonio, las empresas que están, o sea, no, están perdiendo la cuota social que le da Nación, que es la pesca de plataforma, la pierden porque por no tener barcos a la altura que tienen que salir a navegar. Claro. Entonces, por ahí, o sea, que eso, se junta todo, ¿no? El pescado que se aleja... las empresas que no salen a pescar, y ustedes dependen de eso porque ustedes no van a pescar, ¿no? Ustedes faenan. Nosotros somos empleados de planta, o sea, nosotros siempre laburamos dentro de una planta. Claro. Son los marineros. También perjudica a todos, ya que toda la familia sanantoniense vive de la pesca. Y hay los chicos que salen a navegar, que salen en los barquitos, que salen en las lanchas artesanales, que viven de eso, ¿viste? Y por ahí, bueno, yo creo que el gobierno en la situación en que están a lo artesanal, y bueno, Dios quiera que también se ponga las pibes, ponga mirar un poquito más. O sea, la pesca tiene que ser algo serio para nosotros, porque vive mucha gente de la pesca. Bueno, no solamente acá, ¿viste? Sí, sí, seguro. En el sur, en Comodoro, sí, en Madre, Plata, sí. Hay gente que vive mucho de la pesca. Entonces, claro. Creo que nosotros, en San Antonio, estamos dentro de la provincia de Río Negro, y creo que Río Negro tiene que salir a flote, San Antonio más que todo, por tener los recursos que tiene, ¿no? Porque los recursos están, bueno, hay que ponerse firme y hay que hacer cumplir la ley, porque vos fíjate que hay empresarios que actualmente se están llevando el pescado donde tendría que estar generando mano de obra y se lo llevan, ¿viste? Claro. Entonces, así como entran de los barcos, se lo cargan los camiones y hacen figurar un mínimo que dejan en planta, y el otro del resto se lo llevan. Claro. Así pasó con el langostino, ¿viste? Hacían figurar un mínimo de que dejaban descarga, y el resto se lo llevaban, ¿viste? Entero. Bueno, ¿qué mano de obra podemos tener nosotros? ¿Qué trabajo podemos tener si apenas entra el barco al muelle, está el camión esperando para cargarlo? Entonces, por ahí el gobierno tendría que ajustar un poco esa situación y poner una mirada más en la pesca, más seria, ¿no? Y hacer cumplir la ley, porque claro, la ley la 1990 dice que este, un mínimo de pescado tiene, o sea, tiene, puede salir del golfo si, si este, tiene un proceso mínimo, ¿no? Claro, pero tiene, claro. O sea, el 94-95% del de la pesca tiene que quedar en San Antonio. Claro. Pero actualmente, te digo, está saliendo más del 90, del 80 y no sé si dejan el 10%. Claro. En cada planta. Todo, ¿no?, lo contrario, claro. Bueno, por eso es la situación que estamos. Bueno, Olga, en otro momento volvemos a conversar, entonces a ver si avanza un poco la cosa esta, sobre todo la tenencia del de la propiedad, sí. ¿No? Bueno, un abrazo y saludo a toda la gente que labura en la cooperativa allí, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar a Florencia, más que todo, que les contacté por el Facebook, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Darle gracias a ella. Este, bueno, siempre estamos en contacto. Yo, Dios quiera que se nos dé pronto, o sea, esta semana, la otra, no sé, pero nosotros queremos tener la tenencia de esa planta y poder empezar a limpiarla, a reactivarla de vuelta, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacer. Igualmente, cuando empecemos ya, este, creo que es una esperanza porque va a haber gente laburando, porque claro, este, vamos a poder este, estar ahí, ¿no? Bueno. Este, y bueno, darle las gracias a ustedes que siempre se preocupan y bueno, este, estamos en contacto. Bueno, gracias. Gracias, un abrazo, Olga. Gracias a vos. Bueno, Olga Reynoso, entonces, sí, de esta cooperativa de Unión Marítima. De, claro, de elaboradoras del pescado, ¿no? De ahí de San Antonio. Bueno, esperemos que las cosas avancen allí, ¿no? Exacto. Vamos con las noticias nacionales. Dale, ya están, parece, ¿no? Vamos.